Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con las citas previstas en materia deportiva para los próximos días. Van menguando, ya venimos diciéndolo desde hace ya algunos días y más que van a menguar, porque, por ejemplo, este fin de semana hay dos colectivos que ya cierran su calendario oficial. Hablamos de la Asociación Ciclista de Ubrique, que mañana se desplaza, algunos de sus miembros, hasta Sierra Nevada para afrontar la 22ª ruta de su calendario cicloturista, la última, la subida al Veleta, o por ejemplo también el grupo ciclista de los Pereas, que también el domingo afrontan su última ruta, la 38ª, en este caso es una por aquí cercana, una típica, una tradicional ya en este colectivo, Ubrique-Benocaz, Venta la Vega, Villaluenga, Ubrique-Benocaz-Villaluenga, Alamillos, Venta la Vega y para atrás, regreso a Ubrique. Digamos que es la última de sus actividades calendadas en su calendario oficial, pero todavía le quedará pendiente para finales del mes de julio la ruta de convivencia del grupo de los Perea. También vamos a asistir al penúltimo capítulo de lo que va a ser la Copa de Fútbol Sala que organiza el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Cuartos de final que se disputan entre hoy y mañana en División de Honor y en Primera, y las semifinales en Segunda División. Ya el resto de competiciones que quedarían, las dos semifinales de División de Honor, las dos de Primera y la final de Segunda, se disputaría el próximo fin de semana, que sería los días o el fin de semana previo a la gran cita del año para el fútbol sala local, como es el maratón. También vamos a tener carreras por montaña. Está lejos de aquí, Campeonato de España, que se va a disputar en Villaler, en Lleida, y que va a contar con la presencia de dos ubriqueños, Francisco Pazo y el juvenil José Pablo Ramírez Guerra. También vamos a tener una manga del concurso social del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Y paren de contar, pocas más citas oficiales van a tener lugar en lo que se refiere a los próximos días. Por eso también hoy queremos aprovechar el tiempo para hablar del primer torneo Padel Tenis, que se va a disputar el próximo fin de semana. Pero es un torneo 24 horas en formato maratón, y que organizan conjuntamente el club de pádel de Ubrique y el club de tenis también de nuestra localidad. En unos instantes vamos a estar hablando de esta cita, que por cierto cierra su plazo de inscripción el próximo día 3, el miércoles 3 de julio. Con esto y otras cosas nos quedamos inmediatamente. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En calle Jesús Nazareno, junto a la Plaza del Jardín, La Tasquita del Jardín. Ahora reapertura bajo nueva dirección. Abrimos todos los días de la semana y te ofrecemos desayunos, aperitivos de elaboración propia, almuerzos y cenas, y todo con precios anticrisis. Ahora en La Tasquita del Jardín, con tu desayuno, te regalamos un zumo de naranja natural. Además, los días de partidos de fútbol, palomitas gratis. Ven a La Tasquita del Jardín y disfruta de los mejores momentos. El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano. Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado. ¿Y eso? Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa. Ese 40 me gusta más. Infórmate en tu punto de servicio Endesa Volta Sur, en Avenida Juan de la Rosa número 28, Ubrique. O llama a nuestro teléfono 956-468480. Este año tus vacaciones con la Peña Sevillista de Ubrique. Del 3 al 10 de agosto en Punta Umbría por tan solo 2 euros. Participa en este estupendo sorteo en Hotel Resort Beach de 4 estrellas en Punta Umbría, Huelva, en régimen de todo incluido para dos personas. Además, 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. Y si el número 52.458 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del día 20 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros y un coche de alta gama Audi Q7. Además, 1.000.000 de euros. Adquiere tu papeleta en los establecimientos colaboradores. Colabora Administración Las Truchas, Bar Cañizo, Bar Carriles, Bar El Parque, Bar La Fragua, Bar Los Tres Caminos, Bar Peña Sevillista de Ubrique, Carnicería Salvador Ramírez, Cervecería Los Morenos, Congelados Eva, Desguace Villamartín, Docurri, Editorial Treveris, El Albero, El Fogón del Metropol, Frutería Margari, Frutería Miguel, Lo de Vitorio, PC Tres Caminos Informática, Peluquería Juan Dorado, Peña Sevillista Casariche, Río Sañón Abogados, Rutas Tres Caminos, Timbrado Juan Manuel Román, Transportes José León y Ultramarinos Carmen. La familia de la niña Marina Reguera, que padece una enfermedad rara, pone a la venta papeletas para recaudar fondos y así poder costear las terapias diarias que precisa para mejorar su calidad de vida. Con la compra de estas papeletas no solo contribuyes con el bienestar de Marina Reguera, sino que además entrarás en el sorteo de dos relojes de hombre y mujer, Lotus y Festina, gentileza de Arte Roma, bajo la dirección de Juana Avelino. Los relojes están expuestos en la tienda, en calle Doctor Herrera Arenas, número 6. Con tu donativo de 1 euro, dispones de 4 números para el sorteo que se celebrará el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el número de la 11. Las papeletas están a la venta en Joyería Arte Roma, en Comestibles Lo de Retra, en calle San Sebastián, o a través de cualquier familiar. Colabora con la niña Marina Reguera. Viajes Valle Sol organiza una excursión a Huelva del 11 al 14 de septiembre. Visitas al Río Tinto, Ayamonte, La Rábida y al Algarve, al sur de Portugal. Precio por persona 186 euros. Incluye 4 días y 3 noches en hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante durante todo el circuito y seguro de viaje. Para más información y reservas, Manolo Sierra, teléfono 659-568-164. Maripaz Modas, frente a la Pila de la Esperanza, traslada su tienda a Maripaz Ramírez Piel, en los callejones número 30, junto al Centro Médico. Además, aprovechamos el traslado para ofrecerle las mejores rebajas en moda y complementos. Maripaz Modas, muy pronto le seguirá atendiendo los callejones en Maripaz Ramírez Piel. Venga y llévese lo mejor en moda al mejor precio. 6:30 de la tarde. Enseguida vamos a quedarnos con nuestra agenda del fin de semana, de las pocas actividades que van a tener lugar en estos próximos días. Pero antes vamos a ahondar en un asunto que hemos adelantado en nuestro sumario. Uno de los eventos que va a tener lugar el próximo fin de semana, novedoso. Esa es la primera vez que se organiza en nuestra localidad. Y se trata del primer torneo de pádel tenis y Sierra de Ubrique, que se celebrará el 5 y el 6 de julio. La novedad, digamos, o lo más llamativo, es que se trata de un torneo a 24 horas, es decir, para que nos entiendan, a formato maratón. Horas seguidas en las dos modalidades. Para conocer un poco más sobre cómo va a ser este torneo, tenemos aquí al presidente del Club de Tenis de Ubrique, a Manuel Carrasco. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una nueva iniciativa conjunta, la que vais a llevar a cabo la semana que viene, entre el Club de Pádel, el Club de Tenis, lo que viene a constatar que cuanto menos sois dos clubes hermanos, no solo hay entendimiento, sino que prácticamente sois casi la misma gente, ¿no? No, sí, porque prácticamente yo pertenezco a los dos clubes, al Club de Tenis y al Club de Pádel. También he estado en la junta directiva del Club de Pádel y pues estamos muy vinculados, y prácticamente la mayoría de los participantes en tenis pues también participan en pádel, es decir que somos clubes hermanos. Uh-huh. Y partiendo de esta base, ¿cómo ha surgido la idea de organizar un evento como este? Hombre, la idea, cuando San Antonio Parra se puso en contacto conmigo, pues me comentó de que le gustaría que hubiera también un cuadro de tenis. Entonces yo, en el momento en que me lo dije, pues le dije que sí, que yo estaba interesado, porque queríamos haber organizado un torneo en primavera. Lo que pasa que, como por cuestiones personales mías, cogí el cargo y con cuestiones de trabajo no me dio tiempo a organizar torneo. Y entonces yo quería organizar un torneo ahora en el mes de julio, a final de junio, principio de julio, y entonces con el ofrecimiento de San Antonio Parra, pues yo ya vi la oportunidad de organizarlo y de que fuera una cosa conjunta. Se matan dos pájaros de un tiro. Y mataban dos pájaros de un tiro. Y sobre todo por este formato de 24 horas, como nosotros hemos dicho, aquí en Ubrique más o menos estos formatos se le conoce por formato maratón, sí. por el fútbol sala, que supongo que será tan atractivo para los jugadores como para los aficionados. Los aficionados pueden verlo allí todos los partidos consecutivamente, y los jugadores pues supongo que es lo mismo, ¿no? Hombre, exactamente un maratón no va a ser, porque dependiendo de los cuadros y la gente que se apunte, tampoco queremos que esté toda la noche jugando al pádel, jugando al tenis, sino que a lo mejor a la 1 o a las 2 de la mañana cortamos y empezamos a las 8:30, es la idea que tenemos. Ajá. Bueno, depende también de los cuadros y de la gente que se apunte, pero bueno, que prácticamente es una maratón. ¿Cómo vais a llevar a cabo la competición en estos dos deportes? Porque aunque vais juntos en esto y la organización, cada uno va por su lado, ¿no? Sí, la organización en general es conjunta, pero está prácticamente separado. Lo que es el pádel lleva pádel y lo que es el tenis pues lleva tenis. Pondremos una mesa de organización para el tema de cobrar las cuotas de inscripción, para entrega de bolas, para entrega de camisetas que daremos de regalo, pero estarán separadas. Va a ser dos cuentas separadas, como el que dice, que no es lo mismo. Sino... Se contempla también la posibilidad de inscribirse en dos categorías. Es decir, ¿uno puede jugar al pádel y al tenis o...? Uno puede jugar al... Hay varias categorías de pádel, bueno, luego si quieres te las explico las categorías, uh-huh. y solo un cuadro de tenis. La posibilidad es que te puedas apuntar a dos categorías de pádel, te puedes apuntar, porque hay una categoría mixta, masculina, ¿no? Luego una mixta, te puedes apuntar masculino y a mixto, y también te puedes apuntar tenis, sin problema. Uh-huh. Yo por eso no, yo no voy a controlar si alguien se ha apuntado ya a dos de pádel y se quiere apuntar tenis. Yo mientras se presentan las horas para jugar tenis, no hay problema. Ahora, en pádel solo te puedes apuntar a dos categorías. Uh-huh. El único problema sería, en este caso, el compaginarlo, claro, los horarios, compaginarlo, para que no se pisen, ¿no? Hombre, yo me pondré en contacto con José Antonio Parra, porque las inscripciones del tenis las llevo yo. En el momento en que tenga yo las inscripciones, comentarle qué jugadores tengo yo que también pueden participar en pádel, para que no haya coincidencia. El pádel es por pareja, el tenis es el individual. El pádel por pareja, ¿no? Y el tenis individual, sí. Uh-huh. Bueno, ¿cuántas categorías hay y cuál es el límite de plazas en cada categoría? Mira, en principio voy a empezar por el tenis. Uh-huh. El tenis solamente una categoría, que es masculina. Nosotros hemos puesto, en principio, mayores de 16 años, pero bueno... Si alguien menor de 16 años quiere participar, pues con una autorización del padre, pues perfectamente puede participar. Lo que no queremos tampoco es que vayan niños que el padre por lo menos sepa que está participando, por evitarnos problemas. Es solo una categoría, lo que pasa es que tiene cuadro de consolación. Es categoría masculina, senior, y cuadro de consolación, es decir, mínimo juegan dos partidos. Tenemos una dotación de premios, hemos hecho un gran esfuerzo, el club de pádel de tenis de Ubrique, porque somos un club, no somos tampoco demasiado fuerte ni tenemos tanto dinero, pero hemos hecho un esfuerzo en poner 150 euros en premios. Es decir, el ganador de la categoría absoluta ganará 100 euros y el ganador de el subcampeón ganará 50 euros. Y en el cuadro consolación, trofeo. El tema de poner aporte económico es que porque queremos que venga gente de fuera. Uh-huh. Y de hecho, las inscripciones que tengo yo ahora mismo, pues prácticamente el 70% son gente de fuera. Así que va a venir gente de... Me han llamado gente de Bornos, de Arco, incluso de Chiclana, de Villamartín, algunos Prado Rey, uno de Grazalema. Así que por ahora llevamos una inscripción de Ubrique, creo que hay 3 o 4 nomás por ahora. Uh-huh. La inscripción. Sí. ¿Límite el hay? Cuadro son... En principio tenemos abierto un cuadro de 16. Dice participante. Si se apuntara más gente, ya veríamos la disponibilidad horaria, si se podría ampliar o no, pero en principio lo cerramos con 16. Uh-huh. ¿Y ahora mismo cuántos tenéis? ¿Ya? Ahora mismo tenemos ya tenemos 8. Ya la tenemos, mitad. Ya tenemos la mitad escrita. Bueno, y si tenemos un mínimo de 10 inscripciones para organizar torneos. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que así lo vamos a cerrar. Sin problema. Porque hay algunos socios que ya me han dicho que se van a apuntar y yo creo que vamos a llegar a cerrar el cuadro. En el tema del pádel no sé yo ahora mismo cómo van las inscripciones, pero el pádel es un deporte que, y bueno, en el tenis va a pasar lo mismo, que las inscripiones se van a hacer los dos últimos días. Las últimas horas. Y siempre te pasa lo mismo, que la gente está llamando, incluso ya con el plazo cerrado te están llamando para inscribirte. Pero yo no me acuerdo exactamente el pádel, yo creo que el pádel también son 16 por categoría, pero tampoco estoy seguro si son 16. Y el pádel son... ¿Te hablo del pádel ahora? Sí, sí. El pádel son 4 categorías. Tenemos categoría masculina nivel A, categoría masculina nivel B, categoría mixta A y categoría mixta B. En el tema de los mixtos pueden jugar tanto 2 femeninas como un masculino y una femenina. Ajá. Ese es el tema, el mixto. Y el tema de las categorías más o menos por ranking de la Liga de Ubrique. Pero bueno, que tampoco la gente se apunta a la categoría que ellos creen conveniente. Tampoco se descarta por nivel, sino cada uno se apunta a la categoría que cree que es conveniente. También ha hecho un esfuerzo el club de pádel por que sea un torneo atractivo y que venga gente de fuera, y también ha puesto premios económicos. Es decir, que en el nivel masculino A, el tema de las categorías, hay como en el tenis, hay cuadro de consolación. Es decir, que el que pierda el primer partido, pues va a un cuadro de consolación. Es decir, que el mínimo son 2 partidos, tanto en tenis como en pádel. Sí, eso lo vamos a dejar claro, que se trata de... La competición va eliminatoria desde el principio, sí, en la fase de grupo. Sí, eliminatoria. Si no existe lo que tú comentas, el cuadro de consolación. Existe el, ¿no?, cuadro de consolación. Es eliminatorio, pero hay cuadro de consolación para que por lo menos se jueguen 2 partidos. Uh-huh. Entonces, en el pádel tenemos, para el nivel A, tenemos 200 euros de premio para la pareja campeona y 120 euros para la pareja subcampeona. Y en el cuadro de consolación del grupo A tenemos también 100 euros para la pareja campeona. Y en el mixto A son los mismos premios que en el nivel A. Bueno, excepto que en el grupo de... te voy a decir, por así no te lío. Uh-huh. Son 200 euros para la pareja campeona, 120 euros para la subcampeona y el campeón de consolación, trofeo. Luego, en el nivel B masculino, ahí no hay premios económicos, sino uh-huh. Hay ya tanto nivel A masculino como femenino son trofeos y material deportivo. Eso en, digamos, nivel A masculino, 200, 120 euros y sí. 100 euros para el campeón de consolación, sí. Subcampeón trofeo. En mixtos A, 200 euros para el campeón y 120 euros para subcampeón. 120 para el subcampeón y luego el campeón y subcampeón del cuadro de consolación se llevará trofeo. Trofeo, sí. Y nivel B masculino y mixto B, digamos que es lo mismo, los mismos premios son que no son en metálico, sino en material deportivo trofeo, para material el campeón. Deportivo. Y para subcampeón. Subcampeón trofeo. Y lo de consolación, campeón, subcampeón trofeo. Uh-huh. El tenis son lo que te dije antes: 100 euros campeón, 50 euros subcampeón y cuadro consolación trofeos. ¿Cuándo el torneo comenzaría? El día 5 por la tarde, ¿no? Sí, comenzaría el viernes día 5 a las 5 y media de la tarde. Tenemos uh-huh. pensado acabarlo. ¿Serían horas consecutivas hasta a una hora? Turnos consecutivos de hora y media. Tanto en pádel como en tenis. Hasta, como tú comentas, hasta que vierais cortar, ¿no? A una hora prudente. Haremos una previsión de horario, de horas de partido de hora y media. Y si, bueno, si vemos que los partidos se, el tenis muy probable que los horarios no se respeten, porque el tenis, un partido que van a ser a 12 y si empatan a un set va a ser un tie-break a 10 uh-huh. puntos. Normalmente, si está muy igualado, puede ser que un set te dure una hora. Es decir, los partidos puede ser que duren más de dos horas, algunos partidos, no todos. Entonces yo creo que ahí puede ser que nos alarguemos. Claro, el problema que... Pero en el pádel normalmente en hora y media se acaban los partidos bien. El problema que tiene este tipo de deporte es que no hay un tiempo límite, claro, sino sí. es terminar el partido tarde no, el sí. tiempo que tarde. Sí, no, yo te puedo decir que yo en la liga he hecho partidos de tenis de tres horas. Han sido tres horas en tres set. Pero bueno, no es lo habitual. Pero dos horas en muchos partidos es normal que se llegue a dos horas. ¿Y sobre qué hora pensáis que se van a disputar las finales? Las finales son el sábado por la tarde y yo creo que están que todavía no las tenemos programadas exactamente, pero creo que a las 10 de la noche por ahí serán puede ser que sean las finales. No obstante, como tú dices, al no saber exactamente el tiempo que van a durar los partidos, ahí tenéis un margen bastante, un colchón, ¿no? Para sí. para sí, tenemos digamos, cosas, como tenemos también la madrugada por delante, pues nuestra intención no es que duren más de la 1 de la mañana el viernes, pero bueno, si no hay más remedio, pues tendremos que prolongar el horario. ¿Las inscripciones? ¿Dónde se pueden realizar? Pues para empezar. Las inscripciones, en principio las del pádel, se pueden hacer en la página web del Club de Pádel. Hay una pestaña donde dándole con el ratón, uh-huh. pues te sale un formulario de inscripción, sin problema. O también llamando a un número de teléfono, si quieres te lo digo. Sí, sí. El teléfono, mandando un WhatsApp al teléfono 667-751-922. Uh-huh. Eso en cuanto al pádel, al tenis. En cuanto al tenis, las inscripciones, pues enviando un correo electrónico a mi correo electrónico, que es fmanuelcs@gmail.com, o llamando a mi número de teléfono 619-43-5859. Uh-huh. O si quiero enviándome un WhatsApp sin problema. Aquí es lo que se refiere el lugar donde se pueden hacer las inscripciones, el precio. El precio de las inscripciones son para el pádel son 10 euros por jugador, uh-huh. es decir, la pareja pagaría 20 euros, y para el tenis serían 10 euros para los socios. Nosotros que distinguimos entre socios y no socios, uh-huh. 10 euros los socios y 15 euros los no socios. Uh-huh. ¿Hasta el 3 de julio es el plazo? Hasta el 3 de julio el plazo de inscripción. ¿Y la manera de pagarla ya nos lo comentabas la tú? La manera de pagarla se va a hacer en la mesa de control, sí. Uh-huh. Bueno, está claro que no va a ser un torneo de carácter local, sino que vuestro interés es que que vengan participantes de fuera. La única manera de hacer eso siempre es dinero. La mejor fórmula es poner premios económicos. Con este torneo se puede decir que, bueno, ponéis el... Otra cosa que tenemos que decir, que la aportación económica, las cuentas que tenemos hechas es que el club de tenis de Ubrique, pues con las inscripciones no cubrimos ni la mitad del presupuesto. Es decir, que uh-huh. vamos a tener que hacer un desembolso de más de 200 euros... Lo que es el club de tenis, yo el padre ahora mismo lo desconozco porque no estoy llevando las cuentas. Claro. Que hombre, que es un... Que estamos apostando porque venga gente de fuera, que es también un beneficio para el pueblo y, claro, va a ser a costa de nuestros socios. Por eso incentivamos que los socios paguen menos que los que no son socios. Uh-huh. Por cierto, que también con la inscripción os seguíais con una camiseta de regalo a los participantes. Sí, obsequiamos con una camiseta de regalo y el club aporta las bolas también para jugar, tanto en pádel como en tenis. Uh-huh. Como te quería comentar antes, con este torneo se puede decir ya que ponéis el epílogo a la temporada, ¿no? Hasta el inicio de la próxima, que será ya por septiembre, ¿no? Sí, acabamos la temporada y porque ya en esta época ya es mala para hacer torneos, porque ya todo el mundo está, los fines de semana se va, gente de vacaciones. Entonces ya lo que intentaremos hacer es hacer un torneo para el torneo Virgen de los Remedios que hacemos todos los años. En septiembre, ¿no? Yo creo que el tenis lo queremos organizar y el pádel imagino que también. Ya se serán las primeras semanas de septiembre. Manuel, supongo que ya también es un buen momento para hacer balance de lo que ha sido esta temporada que ahora acaba. ¿Cómo ha sido este 2012-2013 para el club de tenis? El club de tenis este año es un año más o menos de transición. Es decir, tenemos una junta directiva que quería dejar cargo. Hemos tomado otra nueva junta directiva, pero bueno, prácticamente algunos repiten, ¿no? Como el tesorero, el secretario. El cambio más gordo ha sido el mío. el coge el cargo de presidente. Hace un año de más o menos de transición, pero bueno, que se han hecho prácticamente las mismas actividades que otros años. Tenemos la escuela de tenis que está dando muy buenos resultados, porque ya se está viendo que la gente está avanzando bastante de nivel, los niños, ya se está notando que en Ubrique el tenis está subiendo, y ya cuando competimos por ahí vemos que ya tenemos nivel. Hemos hecho dos interclubs con un club de ronda también. Nosotros fuimos a sus instalaciones y ellos vinieron a las nuestras. Allí nos ganaron y aquí les ganamos, porque bueno, cada uno está acostumbrado al factor campo, ¿no? El factor campo. También hemos hecho, que ya llevamos dos años haciéndolo, este año también lo hemos hecho una convivencia en el Centro de Alto Rendimiento de Sevilla, de la Federación Andaluza de Tenis, que allí, pues, por un precio muy económico, pues, pasamos un día con monitores, vamos toda la familia, niños, mujeres, los padres, y estamos todo el día jugando al tenis con otros clubes, hacemos una especie de interclub, y es una actividad bastante reconfortante, ¿no?, que ya llevamos dos años haciéndola. Este año también habéis estado organizando lo que es ya la cuarta liga social. Sí, la cuarta liga social, que empezó a final de año y ya terminó hace un par de meses que terminó. Que como principal novedad este año, bueno, ya el número de participantes sufrió un aumento. Hace dos años creasteis dos categorías. Pero la principal novedad este año es que creo que incluisteis flexibilidad a la hora de las disputas de los encuentros. Recuerdo yo en las primeras ligas que hubo, digamos, muchas suspensiones de partidos porque no se presentaban, no se llegaba a jugar, y este año apostasteis por dar un periodo, digamos, en torno a un mes, ¿no?, para que se pusieran de acuerdo los jugadores. Hicimos un cambio, que el primer año lo que hacía es que el club asignaba los horarios. Pero había muchos problemas porque la gente se sabe cómo es, ¿no? Hay gente con su padre y con su madre cada uno. Y entonces, pues había veces que los partidos no avisaban, y la gente, el patronato, pues iba a abrir las pistas y no estaban, tuvimos muchos problemas. Entonces este año decidimos de que pagar una cuota mínima de inscripción y que los partidos lo pagaran entre los participantes. Entonces ellos cogían la hora, se ponían de acuerdo, y entonces ha habido mucho menos problemas. Sí, porque ya ellos buscaban la hora, jugaban cuando podían, y ya no, la asignación directa no fue un total fracaso porque no funcionaba. Entonces ha ido bien la cosa. El único problema que le veo yo es que no se puede hacer seguimiento a la liga, ¿no? Es muy claro, complicado. Lo que pasa es que hay gente que tarda mucho tiempo en enviar los resultados. También. Y claro, y entonces también hay alguna gente que no ha llegado ni a terminar los partidos. Sí, pero bueno, que ya eso lo... Que cada uno haga lo que pueda. ¿Por qué os pasa esto? Porque te comento, se supone que sois una veintena de jugadores. Sí. Por ejemplo, te hablo de la Liga de Fútbol Sala, se pone el horario, son más un mayor número de jugadores, se sobreentienden que entre uno y otro no debe haber mucho problema, ¿no? El tema está que como juegan dos, un partido de fútbol sala juegan, no me acuerdo, yo jugaban cinco y el portero. Cinco contra cuatro cinco. Y el portero, ¿no? Sí, cuatro y el portero. Cuatro y el portero. Pues, y tiene un banquillo de otros cuatro más el portero. Pero el tenis, como falle uno, ya no puede jugar. Hay mucho tema de lesiones, porque el tenis es un deporte que parece que no, pero hay muchas lesiones. Y entonces siempre está la cosa a colgar y no se acaban. De hecho, la liga no se ha llegado a acabar y hemos tenido que ya cortar. Y hay gente que le faltan dos o tres partidos por jugar, pero bueno, también por problemas de lesiones y no sé. Mirando los grupos, el grupo A, que se supone que es de nivel A, ¿no? Sí. Están divididos pues según el nivel. Parece que ha sido un mano a mano entre José Manuel Salguero y Manuel Gutiérrez Benítez, ¿no? Por eso los jugadores que tienen más nivel aquí en Ubrique, prácticamente. Sí. Más igualada está la cosa en el grupo B, ¿no? Sí, el grupo B, prácticamente los 10 primeros, bueno, era un grupo de 11, pues prácticamente los 5 o 6 primeros más o menos tienen el mismo nivel. Así que eso de ganar un partido es cuestión de un día lo gana uno, otro día lo gana otro. Así que hay pocas diferencias. Finalmente, digamos que está la liga regular, luego terminó con duelos directos, se pasó a otra fase. No, fue liga regular. Liga regular. No hubo playoff final ni nada de esto, sino otro año sí hemos hecho playoff final, pero este año no. Vuestra niña bonita, sin duda, tú lo has mentado antes, la escuela de tenis, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido este año? ¿Alrededor de cuántos alumnos habéis tenido? Exactamente no lo sé. Te lo puedo decir que no lo sé porque yo no llevo el control, yo he llegado al cargo hace poco y los datos eso todavía no los tengo. Pero bueno, yo creo que puede haber alrededor de 60 o 70, puede haber. De todas las edades, porque recordemos sí. que no solo es para niños, sino que también los adultos pues tienen la posibilidad de mejorar, de ir perfeccionando su estilo en esta escuela. Sí, ¿no? tenemos la mayoría son niños, pero también tenemos grupos de adultos, entre los que yo me incluyo también, que uh-huh. he estado dando clases hasta ayer por la tarde, fue el último día, ya voy a cortar por este verano. Pero tenemos infantiles, tenemos juveniles, niños de todas las edades, también tenemos mayores, con 40, con 50 años, mujeres también, adultas también tenemos, es decir, que más o menos nuestro monitor, que bueno, más o menos el que lleva la escuela es Salguero, está haciendo una buena labor con la escuela. ¿Tenéis ya jugadores que jóvenes, me refiero a niños que vayan destacando, que ya le vais viendo sí, manera? Sí, ya los niños ya a partir de 14, 15 años ya prácticamente juegan como adultos, porque uh-huh. mi hijo tiene ahora mismo 13 años y yo ya puedo jugar con él un partido que no me aburro. Uh-huh. Y mi hijo pero luego hay niños que tienen 14, 15 años que ya juegan bastante bien e incluso ya queremos que compitan fuera y ya tenemos hasta niños federados. Tenemos niños federados que van a empezar a competir. La cosa en el tenis aquí en Ubrique es que, por ejemplo, la gente de tu edad se puede considerar la generación perdida, ¿no? Hombre, yo te digo la verdad, yo llevo al tenis jugando 3 años, 4 años. Uh-huh. Yo soy nuevo en el tenis. Yo jugué cuando era pequeño, jugaba al tenis, pero con una raqueta de madera que la tengo en mi casa y ya dejé de jugar. Pero aquí sí hay, ahí tienes un listado de Manolo Castro, Juan Miguel Moreno, Manolo Gutiérrez, Rafael Fatou, uh-huh. Toda esta gente ha jugado toda la vida al tenis y no lo han dejado de jugar. Lo que pasa, cuando en Ubrique no había pista, pues jugaban fuera, jugaban en verano, jugaban por ahí. ¿Crees que ahora Ubrique tiene unas instalaciones decentes para las prácticas del tenis? Cuenta ya por fin con... Hombre, ahora mismo tenemos 2 pistas de tenis que están muy bien. Son pistas para los mayores de 30, 30 y tantos años, son unas pistas bastante buenas, porque uh-huh. el tema de lesiones te respeta mucho. Pero hay gente que le gusta jugar en pistas rápidas, pero las pistas rápidas... Nosotros hicimos una liga en el Ramón Crosa y las lesiones venían... Cada 2x3 lesiones porque son pistas muy duras. Y estas pistas son muy buenas para empezar, porque son pistas más lentas para el inicio y también para las personas mayores. Y para jugar muchas horas estas pistas son bastante buenas. Nosotros querríamos tener una pista dura también. Pero bueno, para probar superficies distintas. Hombre, porque cuando vas a jugar fuera muchas veces juegas en pistas duras. Uh-huh. Pero bueno, que nos apañamos con las que tenemos y estamos contentos. Prácticamente comentabas que vais a federar a jóvenes, ¿no? Sí, ya están federados. ¿Qué competición os les permitiría? ¿Sería para jugar fuera? O sí, simplemente... para jugar competiciones a nivel provincial o a nivel regional, sí. Uh-huh. ¿Y esto qué tipo de competiciones son las que existen ahora mismo? Pues no te lo puedo decir ahora mismo, la verdad. Digamos que serían circuitos Serían circuitos o interclub. Los interclub no hace falta estar federados, pero serían campeonatos organizados por las federaciones, prácticamente. Son las que te requieren que estés federado. Uh-huh. Bueno, estas actividades que tú me comentabas antes, por ejemplo, la convivencia en Sevilla, los interclubs que habéis estado. Aparte, a modo de balance, digo, también organizasteis un clinic aquí en Ubrique allá por el otoño, ¿no? Sí. Por octubre o noviembre. Organizamos un clinic también que vinieron también los de la federación. Son los monitores de la federación, que tú los llamas y por un precio bastante asequible, pues te mandan 2 monitores y un técnico y están toda la mañana contigo explicándote técnicas de tenis y bueno, se pasa una mañana bastante buena. Ya la hemos hecho 2 años. Digamos que son unas clases intensivas, ¿no? Son unas clases en una mañana, lo que es un clinic. Supongo que también ya estaréis trabajando en lo que va a ser la próxima temporada. No sé si queréis incluir novedades con respecto a lo que ha sido esta en la organización de eventos, por ejemplo, la liga. Me comentabas que se ha hecho muy larga, que... La liga tenemos que organizarla de otra forma porque los meses de lluvia no se puede organizar un campeonato de tenis teniendo pistas al aire libre, porque cuando llueve pues las pistas tardan en secarse, no puedes jugar, las pistas resbalan. Entonces nuestra intención es organizar, no organizar una liga tan larga, sino a lo mejor hacerla a partir de abril, que ya llueve bueno, y hacerla abril, mayo, junio, hacer 3 meses de liga. No hacer una liga tan que empiece... que empiece en noviembre y acabe en marzo y chupemos todos los meses de lluvia, ¿no? Eso no puede ser, porque eso es lo que pasa. Tú ves los cuadros que están muchos partidos por acabar, prácticamente muchos por eso, que la gente se aburre, te vienen tres semanas de lluvia. Claro, y más el invierno que hemos tenido, ¿no? El invierno y la primavera que hemos tenido. Que hemos tenido a lo mejor los dos primeros meses de invierno buenos, pero una vez que llegó diciembre empezó a llover y hemos estado hasta marzo lloviendo. Entonces, es imposible acabar la liga en condiciones. El pádel tiene la ventaja de que tiene dos pistas cubiertas y de que más o menos, hombre, aunque se mojan un poquillo porque el agua viento y eso, pero más o menos se puede jugar. Pero el tenis que es imposible jugar con las pistas mojadas. Uh-huh. ¿Y si hasta esa fecha no organizaríais nada en esos meses, octubre, noviembre, diciembre? No, creo que no. Creo que vamos a organizar el torneo este de feria o de la Virgen de los Remedios y ya lo cortaremos, que cada uno juegue cuando pueda coger hora y ya empezaremos con el... Es que el tenis para buen tiempo. Dentro de lo que es la escuela... También tenemos otra posibilidad, que los socios lo sepan, que el pabellón del instituto es la posibilidad de alquilar horas de tenis también. Se pasan por allí por las instalaciones del patronato y se pueden alquilar horas para los días de lluvia. Uh-huh. Que eso hay mucha gente que no lo sabe. Pero es casi exclusivamente los domingos, ¿no? No, hay días entre semana, algunos días entre semana, uh-huh, se puede alquilar, y los domingos por la mañana también. Pero se puede alquilar algunos días por la tarde. Uh-huh. Te quería comentar que dentro de lo que es la escuela de tenis, a lo mejor centrado también en los más pequeños, ¿se organizan algún tipo de liga interna o...? Hemos organizado una liga este año. Fue a principio de año, organizamos un campeonato de infantil, organizamos, que estuvo muy bien recibido por los niños. Lo que pasa es que los niños son muy complicados. Claro. Los niños requieren un padre al lado para que le coja las horas, hay que estar muy encima de ellos. Entonces, queremos organizar también, los niños queremos que sean cosas cortitas, que sean a lo mejor en un sábado por la mañana o un viernes por la tarde, organizarlo más que sea como una especie de clinic, más que campeonato, porque los niños son muy complicados para el tema de coger horas, de... ¿Y ahora cierra la escuela de pádel en verano? No, de pádel, perdón, de tenis. No, la escuela de pádel, de tenis sigue. Sigue abierta, sigue, ¿no? Sigue abierto. El mes de julio va a estar abierta. Yo no sé si agosto también, pero ya que eso depende más que nada del monitor. Pero mientras el monitor te nubrique, hay clase. No hay problema. ¿Sí? Uh-huh. Pues Manolo, no sé si quieres añadir algo más. Hombre, referente al torneo. Si me quieres comentar. Hombre, referente al torneo. Tan solo recordar que tienen de límite hasta el 3 de julio. Recordar que tienen de límite hasta el 3 de julio. Hombre, que queremos. Este año hemos intentado organizarlo juntos también para que las pistas estén más atractivas. Uh-huh. Para que no haya dos pistas de tenis también con las luces apagadas, sino para que esté todo el recinto completo y sea más atractivo. Hemos puesto el tema de las dotaciones económicas para que venga gente de fuera. Y, hombre, y también, si alguien quiere colaborar con el club de tenis, que somos menos, pues hago un llamamiento a todos los socios del club de tenis, por si alguno quiere colaborar conmigo, porque prácticamente estoy yo ahora mismo organizándolo solo, para esos dos días que me va a hacer falta ayuda en las instalaciones. Que para despedir, te iba a comentar también, como socio del club de pádel, con este torneo también prácticamente se cierra la temporada, ¿no? Sí, también se cierra la temporada. Ya organizaremos también a partir de en septiembre el torneo Virgen de los Remedios, o torneo de feria que se llama, y ya empezará la liga a partir de octubre o noviembre, empezará la liga como todos los años. Club de pádel, que eso sí, en cuanto a actividades, cuenta con un mayor número de socios, sí, que contáis, bueno, en el club de tenis. El club de pádel tiene prácticamente 240, 250 socios. El y tenis tenemos, no llegamos a 100. Aparte de la liga, habéis tenido el torneo de primavera y las competiciones que habéis tenido fuera de Ubrique, competiciones federadas donde también habéis desplazado a jugadores, sí, ¿no? Sí, sí. Sobre todo los que están participando más son niños. Uh-huh. De hecho, este fin de semana van a participar a Jaén. Van 4 o 5 niños de Ubrique del club de pádel, van a participar en el campeonato regional de pádel. Recordemos que también, bueno, que ya están llegando también los resultados en esa categoría. Sí, se están alcanzando buenos resultados, están llegando a semifinales, a finales, incluso se han ganado algunos trofeitos, sí. Uh-huh, se está cogiendo también buen nivel. Las nuevas generaciones lo absorben todo muy rápido y dentro de nada hecho ya niños con 13 años ya le ganan a adultos, ¿eh? Que no te creas tú que hay adultos ya que se ponen un niño enfrente y se van aburridos los adultos. Pues ya saben, siguen abiertas, por lo tanto, lo que son las actividades de ambos clubes, como hemos dicho nosotros, clubes hermanos prácticamente, del club de tenis y del club de pádel de Ubrique. Manolo, muchas gracias por venir y contarnos, pues hablarnos sobre este torneo, pues contarnos cómo ha sido la temporada para el club de tenis, nada, y lo único que os deseamos es que sigáis así, en esa línea, y que, bueno, que es muy bueno para Ubrique que deportes como el tenis hayan resurgido o hayan nacido como es el pádel, más oferta, pues mucho mejor para los deportistas ubriqueños. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo llevo la cruz y no me llamo Jesús, pero quiero morir y quiero vivir por ti, porque yo soy un suicida. Enamorado. Pues recuerden, será el próximo, los próximos días 5 y 6 de julio cuando se celebre este primer torneo de pádel tenis 24 horas. Nosotros nos vamos a centrar en los próximos minutos en las actividades que van a tener lugar en estos próximos días. Desde hoy ya vamos a tener algunas citas, por ejemplo, el fútbol sala. Hablamos de esa copa de fútbol sala que disputaba sus primeros partidos el pasado fin de semana. Los primeros cruces, recuerden que ha sido eliminatoria desde el principio, que no están todos los equipos del comité en esta copa y que los vencedores en cada una de las categorías participarán ya para después de verano en el trofeo de campeones, junto a los campeones de liga, junto al campeón del trofeo de la Lupe, junto al campeón del maratón, etcétera, etcétera. Pues bien, partidos programados este fin de semana y vamos a ir por categoría para que sea más fácil retenerlo. Comienzan los cuartos de final en la tarde-noche de hoy, tanto en el pabellón polideportivo municipal como en el pabellón Juan Coronel o pabellón de los Remedios, en el que pues vuelven la competición después de que se hayan finalizado esos exámenes de selectividad. Hoy, viernes, en el pabellón polideportivo municipal, a las 8:30, hablamos de División de Honor, Estudiantes, Panadería Sánchez, Los Patos. A las 9:30, Revolución, La Fresquita, Bar La Plaza. En el pabellón Juan Coronel, o pabellón de los Remedios, 8:30, Quedeque Zulema. Y a las 9:30, Club Deportivo Helio Porti. Eso en cuanto a División de Honor, como decimos. Lo referente A primera división, comienza la competición porque el fin de semana pasado esta categoría descansó y lo hace en cuartos de final con los siguientes horarios. Mañana sábado en el pabellón polideportivo municipal a las 9 de la mañana, donde fútbol sea la Club Deportivo CAI. A las 10, Oasis Longe Ciucu. A las 11, Fran General y Club Deportivo Celta. Y a las 12, Racing Panteras, Brille 1979. Y en segunda división, ya estamos en semifinales, ya que tan solo participaron 8 equipos en lo que fue la primera fase, esos cuartos de final. Y las semifinales se disputan en la jornada de hoy. Así, a las 10:30, en el pabellón polideportivo municipal, los Cosmos Bodegón Juan Gómez La Peña. Y en el pabellón de los Remedios, también a la misma hora, a las 10:30, Leyton, Construcciones y Reformas, Quiboca Fútbol Sala. Pues esa es la programación para este fin de semana en lo referente al Fútbol Sala. Otro deporte que tiene varios frentes este fin de semana es el deporte del ciclismo. La Asociación Ciclista de Ubrique cierra mañana su calendario cicloturista, ese mismo que arrancó allá por el mes de febrero con la misma ruta con la que el fin de semana pasado realizaron la ruta de convivencia. Ubrique-Algar, Puerto Gales-Ubrique. Esa ruta empezaba el 3 de febrero y el 30 de junio, que será, el 29 en este caso, será mañana, se cierra 22ª ruta con la subida al Veleta, en Sierra Nevada. Por eso se desplazarán, como decimos, hasta Granada, hasta tierras granadinas para proceder a esa subida al mítico puerto del Veleta. Al pico del Veleta. Bueno, no subirán al pico, pero bueno, van a estar ahí haciendo esa subida al Veleta que, creo que es la cuarta edición ya que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique en tierras granadinas para cerrar a lo grande su calendario cicloturista. No va a ser el único colectivo ciclista que cierre su competición, ya lo hemos comentado antes, más que su competición, su calendario. Porque también el grupo de los Pereas realizan este domingo la 38ª ruta con el siguiente recorrido: Ubrique-Benocaz, Venta la Vega y Ubrique, una ruta de 70 kilómetros. Para que se hagan una idea, la primera ruta de este calendario, de estas 38 salidas, tuvo lugar el 7 de octubre. Ubrique, carretera de Villamartín, Alberite, Variante y Ubrique. Fue la primera ruta con la que abrieron ese calendario, el 7 de octubre. Desde ese día hasta este fin de semana, son 38 fines de semana, de manera casi ininterrumpida, todos los fines de semana han estado los componentes del grupo de los Perea saliendo todos los domingos. 38 rutas, nada más y nada menos, ya decimos. Mérito tiene el haberlas hecha toda y cada una de estas rutas. Y lo que es la oferta del fin de semana se cierra con el calendario de los Riberas, con su salida número 22, Cordel de Zahara, Prado del Rey, y con el siguiente recorrido, Variante, bueno, Ubrique, Variante Antigua, Tabizna, la urbanización de Tabizna, El Bosque, Cordel de Zahara, carretera a Prado del Rey, carril hasta el Hotel Amarillo, carril al Almendral, Tabizna, Variante y de nuevo regreso a Ubrique. Son, por lo tanto, las tres citas previstas para este fin de semana para los amantes del ciclismo. Recuerden que esta última, la de los Rivera, es de ciclismo de montaña. Las otras dos, ahora mismo, es de ciclismo de carretera. También vamos a tener este fin de semana una cita lejos de nuestra localidad, con presencia ubriqueña en tierras catalanas, en Lérida, en Lleida. Va a tener lugar o se celebra el Ski Marathon Vallivierna en Vilaller, en Lleida, como decimos. Esta carrera por montaña este año es Campeonato de España de carreras por montaña en línea individual y por selecciones autonómicas. Vamos a tener, por lo tanto, en esta cita, dos representantes de nuestra localidad. Tenemos a Francisco Pazo, en categoría senior, y en categoría juvenil, a José Pablo Ramírez Guerra. Ninguno de ellos va representando a la selección andaluza, aunque ambos, de una manera u otra, han pertenecido o pertenecen a esta selección. José Pablo Ramírez Guerra pertenece a la selección andaluza juvenil, pero no ha sido seleccionado para esta cita. Mientras que Francisco Pazos pertenece a la selección andaluza o va a pertenecer a la selección andaluza, pero de ultrafondo. Ya lo lograba con la exhibición en ese campeonato en Peñagolada, en ese campeonato de España, primer campeonato de España, con esa medalla de bronce conseguida por el ubriqueño Francisco Pazos. En lo que se refiere al atletismo, lo más cercano de lo que tenemos constancia que se va a organizar por aquí será en Sevilla, en Dos Hermanas, la séptima carrera nocturna ciudad de Dos Hermanas, que va a tener lugar mañana sábado a partir de las 10:30 p.m. El coste de la inscripción es de 5 euros y bueno, pues es una buena idea correr a esta altura del año con este calor, hacerlo de noche y más en, como decimos, en una localidad como Dos Hermanas. Pues aquellos interesados tienen la ocasión de poder participar en esta prueba que se va a celebrar en Dos Hermanas y que, por cierto, cuenta con premios no en metálico sino en material deportivo. Y ya para finalizar, tan solo recordar también que este domingo el Club Briqueño de Pesca Deportiva celebra una nueva manga de su concurso social de pesca deportiva. Va a tener lugar en la zona de la Esparragosilla, en el embalse de los Hurones, este domingo, y a las 8 de la mañana será la concentración, o tiene previsto que sea la concentración para dicho evento. 7:15 p.m. Es hora ya de despedirnos. Estamos sobre nuestro tiempo límite. algunos más contentos que otros. Para algunos significa coger las vacaciones, no es nuestro caso, si es de nuestro compañero Fran, que esperemos disfrute de ella, ya creo que la está disfrutando desde ya. Y nada, nosotros volveremos, a nosotros todavía nos queda por lo menos un mes más aquí en Antena. Nosotros volveremos el lunes a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.